¿Qué tal, queridos amigos? Un día más y un día menos. Un día más en esta ominosa secuela de una administración represora y negligente. Y un día menos para el paro nacional convocado para el 14 de octubre. El día de ayer se inauguró la Semana de la Transparencia en el Senado. Si siquiera algunos de los senadores que están por ahí brincando de curul en curul, dieran a conocer su historia personal y los bienes que atesoran, a lo mejor México podría pagar su deuda externa. Hay senadores con una cola tan inmensa que si la transparencia fuera cierta, estarían en la cárcel. Manuel Bartlett, Emilio Gamboa y tantos otros más. Pero en el México actual puede ir el presidente de la República a hablar de transparencia al Senado y decir que en un país autoritario habría menos transparencia que en México. Esto quiere decir que está reconociendo el presidente con sus propias palabras que la transparencia en México es dudosa. Y que puede ser que en algún otro país, digamos, Afganistán, sea menos transparente la vida pública de los funcionarios al servicio del gobierno. Pero está reconociendo que no hay transparencia. Y está reconociendo también que en nuestro país no existe verdaderamente la autonomía entre los poderes de la Unión. Vamos a dejarnos de tonterías. Pero además, y esto es muy serio, están ahora ventilándose en informes, notas, historias sobre el destino de los soldados que han muerto en batalla contra los narcotraficantes o contra presuntos sicarios de los narcotraficantes o de las bandas de secuestradores, como en el caso de Tlatlaya, que después se descubrió que no eran más que un grupo de civiles que estaban ahí en su pueblo, porque en ese pueblo existía una casa de seguridad con 800 millones de dólares. ¿Dónde están esos 800 millones de dólares, General Cienfuegos Cepeda? ¿Será este el pretexto para que usted intente algo contra la población civil o pretenda que regresemos al gobierno militar pretendiendo que sea por la vía democrática o a través de una dictadura de botas y por lo tanto de miserias humanas? Este es el México que no queremos los mexicanos. Este es el México que rechaza el 85% de aquellos que han dicho no al gobierno de Peña Nieto. Este es el México que nos arde, que nos conmina a luchar y a gritar y a guardar el silencio de duelo, convocados todos para el 14 de octubre, dentro de unos días ya, poco más de una semana, para el paro nacional. Ya sé que no vamos a lograr el paro total, porque hay muchos empresarios represores, pero sé que muchos mexicanos, más de los que podría yo pensar, están dispuestos a dar la cara. Por eso me han injuriado. Ha llenado de vituperios mis páginas en redes sociales, pero no me amedrentan. Sé que no soy yo el líder de este movimiento. El líder es la ciudadanía. Parece que no lo entienden. Este es un movimiento ciudadano al que yo me he sumado con entusiasmo, porque creo que es necesario recuperar la soberanía popular y creo que es necesario llegar hasta las más altas instancias, si es necesario, internacionales, para hacer valer el valor de los mexicanos. Por mucho menos de lo que nos ha acontecido a nosotros en este sexenio deplorable de Peña Nieto, en casi todas las naciones civilizadas, en casi todas las naciones latinoamericanas, ya habrían logrado sacudirse de las alimañas que ahora nos están pisoteando. Por mucho menos de lo que nos han agredido, se hubieran puesto de pie los chilenos, los argentinos, los bolivianos, los peruanos. por mucho menos de lo que nos han hecho, habría afluentes de manifestantes por toda Europa y también en Asia y en África, por mucho menos. Por eso tenemos que mostrarle al mundo lo que sirve y lo que vale ser mexicano. Es la hora de México, la hora de la voz de México. No la desperdiciemos en tonterías, en discusiones pueriles, en injurias sin sentido. Vamos a unirnos todos. Incluso hago un llamado afectuoso a quienes formaron parte o forman parte del Congreso Nacional de allá en Nuevo, que allá en Nuevo León tuvo éxito, para que se sumen a este proyecto, el Congreso Nacional Ciudadano. Tenemos la obligación de sumar, no de restar. Convoco a los maestros a no dividir, a entender que el paro del 14 de octubre fue elaborado mucho antes, que no tiene ningún caso proponer fechas distintas. Que se unan el miércoles 14 de octubre a esta gran cruzada por la libertad. Hagamos sonar las cacerolas de la libertad. Vayamos a donde vayamos. No importa que no tengan líderes enfrente. Los líderes son todos ustedes reunidos en la soberanía popular. No importa que no haya ningún elemento que los convoque en especial y que los medios de comunicación hagan un silencio vergonzoso. Lo que importa es el corazón de cada uno de ustedes, el alma mexicana, la capacidad de actuar en un momento tan difícil como el que estamos pasando. No lo olviden. 14 de octubre, paro nacional con cero cobardía. Van a ver que con esto de cero cobardía van a ponerse muy pendientes todos aquellos que están tratando de eliminar nuestros mensajes, todos aquellos que están tratando de silenciarnos. Cero cobardía, 14 de octubre. Nos escuchamos mañana.